Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Jorge, de la lluvia, nada, ¿eh? Nada. Ni una gota. No, fue como una mini caricia, las gotitas que nos enviaba así Luis, Antonio Correa, pero nada más que quedó en eso. En fin, vamos puro a amague, seguir. Puro amague, exactamente. Vamos a seguir esperando. Pero lo que no vamos a esperar es el contacto con Macarena Baridón. Ayer les decíamos, nos había quedado pendiente esta entrevista que vamos a realizar ahora en base a la información que nos envía Geraldine Mancione de todas las actividades que se realizan en la Liga de Punta del Este. Y en esta oportunidad, si están cerca de un celular o de una compu, les recomiendo ingresar al Instagram PDE Book Club, Punta del Este Book Club, porque vamos a justamente a hablar con Macarena Baridón, quien se ocupa de todo lo que es este contenido y de las actividades que se realizan. Puntualmente nos interesaba este club de lectura para adolescentes, teniendo en cuenta el momento en el que vivimos, pero una vez buscando la información sobre todo lo que se realiza y estos clubes de lectura, que no solo están orientados a adolescentes en esta oportunidad, sino también a todo tipo de edades, nos encanta saber que hay gente que sigue tan prendida a la lectura como toda esta gente linda que se acerca allí a la Biblioteca Aramis Ramos, también para compartir momentos. Biblioteca Aramis Ramos, que reiteramos, está en pleno traslado hacia lo que es la ex estación ANCAP, allí en Gorlero. Por ahora le damos la bienvenida entonces a Macarena Baridón y las disculpas del caso que ayer nos quedó pendiente. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, ya lo adelantaba. Queremos saber más detalles de lo que es, en primer lugar, coordinar y formar un club de lectura. Después hablamos de cada una de las actividades, si te parece. Bárbaro. Bueno, el club de lectura nació el año pasado. Yo me vine de Montevideo y, bueno, soy licenciada en letras y profesora. Y comencé con esta idea, a ver quién estaba interesado, quién se sumaba, con la idea de poder compartir lecturas y generar grupos en torno a la lectura. Y bueno, armamos dos grupos, uno de español y uno de inglés, y comenzamos a leer, eligiendo todos los meses un libro diferente. Y después nos juntamos, discutimos sobre temas que aparecen en la lectura, a veces nos vamos también un poquito de temas y ahí nos ponemos un poco más filosóficos. Pero bueno, usamos los libros como excusa para juntarnos, para discutir, para intercambiar diferentes ideas y, bueno, armar también un poquito de comunidad en torno a esta actividad. ¿Y quiénes se suman? Nosotros vemos acá las imágenes que están en el Instagram, como te decía, pero hay gente de todas las edades. ¿Con qué inquietudes se presentan a este club y cuál es el objetivo que tienen? Exactamente, son personas de diferentes edades, a veces también de diferentes nacionalidades. Punta del Este tiene la particularidad de que hay personas que vienen llegando y, bueno, y están buscando también un poquito conocer otras personas, encontrar gente que tenga intereses similares. Y bueno, son todas personas lectoras, a veces con diferentes objetivos. Hay personas que dicen, bueno, yo quiero leer más, o yo quiero que me recomienden libros, o quiero poder hablar de los libros que leo con otras personas. Y entonces cada uno viene con sus propias motivaciones, sus propios objetivos, y la idea es que el club también se vaya armando en función a eso, a escuchar qué es lo que cada uno quiere y, bueno, ir cambiando un poquito las dinámicas según las expectativas de cada uno. Ahí tengo una curiosidad. ¿También se plantea la posibilidad de la lectura en formato digital o solo es en formato papel? También hay quienes prefieren el formato digital, especialmente en esta época que la gente baja a la playa con el libro. Hay quienes dicen, bueno, si el libro es muy gordo, prefiero llevarlo en el Kindle y no llevar el formato físico. Entonces alternamos y dentro de un mismo grupo estamos los que vamos con el libro físico o los que vamos con el Kindle o la tablet. Y bueno, cada uno lee en el formato que más le gusta. Y antes de ir puntualmente a lo que va a ser este club de lectura para adolescentes, ¿qué recomendás hoy? Hoy, 2 de febrero, ¿qué lectura recomendás hoy? ¿Qué tipo de lectura? Bueno, nosotros en el club de lectura leemos principalmente novelas, y nos gustan diferentes tipos de novelas. Ahora, por ejemplo, estamos con una de aventura que se llama La Autopista Lincoln, que está traducida al inglés, es de Amor Towle, y es un road trip, un viaje de carretera de 4 adolescentes. Y bueno, es una novela de aventuras que creo que para ahora, para el verano, es una lectura muy linda. En el Club de Lectura de Inglés estamos leyendo The Candy House, que es una novela muy nueva y que habla de los usos que tenemos de la tecnología, de las redes sociales, y entonces piensa muchas historias en función a eso, a cómo interactuamos con la tecnología y hasta dónde eso nos puede llevar. Y bueno, y con el Club de Lectura para Adolescentes elegí para empezar el libro Jardín Ambulante, que es de la uruguaya Virginia Mórtola, que es un libro hermoso que habla sobre la naturaleza, observar la naturaleza, la relación que tenemos con ella y cómo podemos explorarla mejor. Esos son los libros con los que estamos ahora. Si bien la actividad está prevista para hoy a la hora 18, así en la Liga de Punta del Este, como lo adelantaba, y habla de cupos limitados, ¿queda algún lugar? Queda algún lugar, lo que les pedimos es que antes de ir nos avisen, porque nosotros les vamos a llevar también el libro, entonces que nos escriban, ya sea por Instagram o al teléfono 094-836-6967, y nos avisan que van, y entonces nosotros les avisamos si todavía tenemos cupos y nos anotamos para llevarles una copia del libro también. Contame las edades de los que ya se anotaron para esta tarde. Mira, la mayoría de las edades están entre 12 y 14. Así que es para adolescentes, pero estamos en la parte más joven de los adolescentes. Y en función de eso fue también que elegimos el libro. Pero en realidad está abierto para más edades. Por ejemplo, tenemos una chica de 18 años que nos consultó si podía venir. Y yo la invité a que viniera, que se sumara y que viera cómo se sentía en el grupo. Así que si tenemos chicos de 15, 16 que quieran sumarse también, los invitamos a que puedan venir. Bien, Macarena, algo que nos hayamos dicho y sea importante destacar, y la verdad que hoy es el día ideal realmente para estar allí en la parada 1 de Punta del Este, en ese club de lectura para adolescentes. Pero algo que nos hayamos dicho y sea relevante. Hoy es un día ideal para leer y en realidad, más que nada, lo que este espacio intenta hacer es invitar a todos a leer, pero también a compartir el acto de la lectura y a convertir esta actividad que suele ser muy solitaria en algo más comunitario y encontrarse con otras personas que tienen ese interés también. Macarena Baridón, muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos ya para la despedida. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau a ti. Frecuencia abierta.